La Tribu. 88.7 FM. Las partes del mundo va a venir a Misiones a conocerlos, a disfrutar de su amistad, a conocer esas cataratas, el lugar de los jesuitas y todas las cosas maravillosas que tienen ustedes para mostrar, para pescar. Sin aire no hay fuego. Estamos haciendo otra emisión de Tiempo Compartido. Hasta la medianoche estamos en vivo por FM La Tribu. Son las 22:06. Y lo que ya está sonando en el programa de hoy, arrancamos con Gone Echo, esta banda que lamentablemente alejada de los escenarios. Espero tener la posibilidad de volver a verlos alguna vez en vivo. Esto es de su último LP, digámoslo así, porque después sacaron un EP de 3 canciones. Los Malos de Verdad, una producción editada en su momento por Laptra Discos. El octavo hombre suena en Tiempo Compartido. Thank you. Morricone, con lo que se iba, el octavo hombre de su álbum Los Malos de Verdad. Ya que estamos haciendo tiempo compartido hasta la medianoche, el anteúltimo programa de este ciclo estival, porque a partir del lunes 19 se reintegra la programación habitual de esta radio, el ciclo Radio Montaje, histórico ciclo de jazz de esta emisora. Está por acá cerca Mariano Pallarola, un amigo que trajo un informe sobre música popular brasilera que vamos a estar escuchando a partir del próximo bloque. Pero ahora vamos a seguir en la tónica más rockera y argentina, bastante local, dicho sea de paso, la banda Pirámides, que va a estar tocando este viernes junto a Riel. Pirámides, banda forma parte, digamos, de la escudería del sello Fuego Amigos Discos, amigos que estuvieron acá hace un par de programas. Y como les decía, va a estar tocando junto con el dúo Riel este viernes en el Centro Cultural Caras y Caretas. Y vamos a escuchar un tema del último álbum de Pirámides, la canción se llama Ecos y participa como invitada justamente la cantante de Riel. Así que no, sin más preámbulos, que suene la música. We'll be right back.